Bueno, muy bien, esto fue todo por hoy, sí, ya nos pasamos de las 12 un minuto. Árbol, nada. Bueno, sí, escuchábamos la columna de Radioactiva, nuestros compañeros de Ingeniero Maswich, con eso cerramos el Enredando, estamos acá en Radio Roja, nos volvemos a encontrar entonces el próximo jueves, y mañana viernes el Enredando se transmite desde Jujuy. Así es, nos vemos, hasta luego.